¡Cuenta, Angelito! ¡Cuenta! Lo recuerdo muy bien. Ocurrió al otro lado del mundo, en Titirilquén, el pueblo de los títeres, donde hasta el día de hoy todos tiemblan de calor con solo recordar esa calurosa Navidad.